Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Hoy terminaremos ya el antisemitismo, es el título. Por algunos días le hemos ofrecido una serie de, motivo de pensar un poco sobre el sufrimiento, el dolor que le cupo a esa singular nación. Vamos a hablar ahora de lo último que la historia registra, el Holocausto. Con el Holocausto fueron aniquilados 2/3 de los judíos europeos y 1/3 de los judíos del mundo. Esa es nuestra historia moderna. ¿Qué le parece? ¿Y cómo afecta eso a la mentalidad de un pueblo? ¿Acaso usted también no estaría a la defensiva si a su pueblo lo persiguieran con intenciones de acabarlo hasta la última persona? Bueno, añada a eso la sensación que el Holocausto provino como resultado de un catolicismo amargado. Nosotros sabemos que el nazismo no fue un movimiento católico, pero escuche la observación que hizo un judío. Dijo él: esos campanarios alrededor de los campamentos de muerte eran católicos, ¿cierto? Y la madre de cada guardia era católica. ¿No es así? Hasta aquí las palabras de este caballero. Trágicamente, la solución final de Mr. Hitler fue el resultado de siglos de antisemitismo. Marvin Wilson escribió: quizá la razón primordial por la que ocurrió el Holocausto fue que la Iglesia se olvidó de sus raíces judías. El autor Richard Bucker, director del ministerio Sounds of the Trumpet, un instituto para estudios hebreos cristianos, también escribió y dijo: la política antisemita del catolicismo proveyó la justificación teológica que le permitió a Adolfo Hitler dar seguimiento a su solución final para el problema judío. Él sabía que podía implantar su plan de exterminio judío porque el catolicismo europeo era antisemita hasta la médula, terminó diciendo. Pues bien, Raúl Herberg, él nació en Viena en el mes de junio de 1926 y murió en Williston, Vermont, en agosto del 2007. Era un político, científico e historiador. Fue considerado como el erudito más prominente del mundo en materia del Holocausto. Sus libros, en 3 volúmenes, titulados La destrucción de los judíos europeos, es considerada una obra maestra y un estudio seminal de la solución final nazi. Herberg declara en su obra en parte y dice: los misioneros del cristianismo, comillas aquí, dijeron en efecto: ustedes no tienen derecho de vivir entre nosotros como judíos. Los líderes seculares luego proclamaron: ustedes no tienen derecho de vivir entre nosotros. Los nazis por fin decretaron: ustedes no tienen derecho de vivir. Ya no importa dónde. Durante siglos parecía que el catolicismo solo tenía tres opciones para bregar con el pueblo judío. Primero, convertirlos y así, de esa manera, validar el cristianismo. Segundo, expulsarlos y de esta forma consolidar la cultura. Y tercero, exterminarlos y de esa forma satisfacer el odio supremo. ¡Qué manera de amar, verdad, los cristianos! El amor, el corazón del cristianismo. Sí, la solución final de Dios también existe. La de Hitler terminó ya sabe cómo y cuándo, la Segunda Guerra Mundial, 1945. Pero existe otra opción, bendecirlos y ver lo que Dios puede hacer. Los cristianos están redescubriendo esa opción bíblica que es profunda, tanto en su simpleza como en su fuerza. Nuestra oportunidad es aferrarnos a la palabra de Dios y bendecir, no maldecir, a su pueblo. Pablo enseñó hace mucho tiempo que por la misericordia a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Romanos 11:31. Hemos llegado a la raíz espiritual. El fallecido autor y maestro cristiano Derek Prince explicó que una vez, cuando predicaba en su iglesia de Jerusalén, se escuchó a sí mismo declarar de repente: el antisemitismo se puede resumir en una sola palabra: Mesías. Y sigue diciendo: en ese momento comprendí que el antisemitismo surgió de Satanás, motivado por su conocimiento que lo vencería. El Mesías solo podría venir a través de un pueblo que estuviese especialmente preparado, nada menos que por ellos. Para ello, mejor dicho, por Dios. Hoy día, el pueblo judío anhela la llegada del Mesías para que venga y lo salve. Los cristianos también esperamos a Jesús para que venga y establezca su reino milenial y a Israel como cabeza de las naciones. Es el rey del universo quien posee la solución final. No era un alemán o ruso o lo que fuera. Para Satanás hay fin, su destrucción y total, el triunfo del bien sobre el mal llegarán. Ahora recordemos asimismo las palabras de Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya llegado o entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29. Y bien, tal como hemos dicho al comienzo, la descripción que nos ofrece la Escritura de Satanás es muy diferente a la que se promueve popularmente. En la Biblia, él no se trata de un personaje extravagante, con cuernos, cola, un tridente y con una vestimenta roja ridícula ajustada al cuerpo. En lugar de eso, es un adversario muy inteligente, engañoso y peligroso. El apóstol dice, refiriéndose a él, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, Satanás conoce nuestras debilidades y las explota con gran ventaja. La Escritura realmente no habla mucho sobre su poder, de lo inteligente que es, de su extrema sutileza, su engaño, porque no cabe duda, y de muchas mentiras. Él se vale de astucia, de falsedad, y utiliza todo lo que tiene a su disposición, con tal de hacernos caer. No en vano dijo el apóstol que es como un león rugiente. Pablo dijo, refiriéndose a los poderes diabólicos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Son esas tinieblas espirituales las que nos atacan de continuo y nos engañan. Por lo tanto, Pablo prosigue y dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La ignorancia no es una excusa, especialmente cuando se trata de un adversario enemigo como lo es él. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? En la Biblia, los hombres de una, nombres mejor dicho, de una persona, frecuentemente revelan su naturaleza, su actividad, su misión, etc. ¿Sabe usted que Satanás tiene muchos nombres? Por ejemplo, se llama adversario, el dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el acusador de nuestros hermanos, el enemigo, el tentador, el león rugiente, padre de mentira, el gran dragón y la serpiente antigua, homicida, mentiroso. Todos estos son algunos de los nombres, él tiene muchos más. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, engañarnos, hacer que dudemos de la palabra de Dios, hacer que nos sintamos inferiores e inadecuados para poder entender la Biblia, tentarnos para que no confiemos en Dios, y así por el estilo, desanimarnos respecto a nuestro progreso en la vida espiritual, desalentarnos por causa de nuestra inconsistencia, hacernos perder nuestra vitalidad. Todo esto y mucho más es el trabajo de él, y lo hace muy bien. La única manera para no caer en las trampas que él extiende por doquier es mantenernos alerta, siempre despiertos, sabiendo que en cualquier momento tendremos que enfrentarlo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.